Bésame despacio y hazlo con pasión. Bésame con tu ternura, con tu corazón. Bésame como nunca antes lo habías hecho. No dejes que la fantasía se quede con este momento. La luna, pero si te hago sentir en ella, no puedo regalarte una estrella porque ya eres una de ellas. Bésame, no te detengas. Bésame, yeah. Que tanto pensabas si en mí estás refugiada. Las calles y no dejo de pensar en ti, amor. Te entrego mi humilde corazón, que vale más que mil y un tesoro. Y si no me falla la razón, yo a ti nunca dejaré de amarte. Siempre, por siempre estaré a tu lado. No puedo regalarte joyas ni dinero, pero si tengo un amor, amor, amor, amor del bueno. No puedo regalarte la luz, pero si te hago sentir en ella.